No, yo le pido a la tía María que se concentre en el tema del cine. Lo que pasa, y tiene razón, o alguna razón la asiste, lo que pasa es que el cine está también dependiendo de todo un entorno. Vivimos en un entorno. Entonces digo, a ver, ¿por qué las cosas que nos van pasando, y esto lo charlé con Brenner en el término de la educación, ¿por qué las cosas que nos van pasando van a ser distintas unas de las otras? Si estamos todos sumidos en lo mismo, pero le estoy dando pie a la tía para que hable 2 horas y media. Así que le voy a preguntar sobre el cine. ¡Hola, tía! ¿Estás por ahí? ¿Cómo va? No. Sí. ¿Te parece? Voy a hablar de Norita y el cine. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Voy a retomar algo que, una anécdota que mencionó Melissa Trad el sábado pasado. Sí. Cuando Nora viajó a reunirse con mujeres kurdas, sí, en Turquía. Eso es. Bueno, esa reunión fue registrada en un documental. Ah. Que de todos los materiales que revisé sobre Nora, creo que es el mejor de todos. Mm. Después voy a explicar por qué creo que es el mejor de todos. En principio, para que sepan, se llama Pañuelos para la Historia, sí, el documental. Uh-huh. Lo encuentran en Cinear, en forma gratuita, en muy buena calidad. Lo dirigieron Nicolás Valentini y Alejandro Haddad, que desafortunadamente, antes de terminar el rodaje, falleció. Ah, mira. Bueno, de hecho, la idea de ese viaje fue de Alejandro, que tiene familia en Siria, entonces viajaba a menudo. En algún momento de 2009 tomó contacto con el conflicto kurdo, participó de un foro de la Mesopotamia, conoció compañeros kurdos que le pidieron el contacto con algún referente social argentino de relevancia. Sí, claro. Obviamente, ya te imaginas, Norita sí tenía todos los números comprados. Sí, sí. Bueno, en ese momento, Alejandro Haddad filmó algunas escenas y volvió a Buenos Aires, se juntó con su amigo Nicolás Valentini, armaron el proyecto, le mostraron esas primeras tomas preliminares, digamos, a Norita, se sentaron a hablar y la convencieron de viajar a Kurdistán. Ah. Esto fue en el año 2013. Sí. La película se filmó en el 2013, aunque se estrenó 5 años más tarde. Y el documental sigue a Nora, a través de la región kurda de Turquía, uh-huh, en reuniones que mantuvo con un grupo que se llama Madres de la Paz, sí, que mencionó Melissa el sábado pasado. Sí. Es un grupo que funciona en la ciudad de Diyarbakir, y con otro grupo que se llama Madre de los Sábados, que está en Estambul, sí, y que perdieron sus hijos en los 90 en un contexto de violencia y terrorismo de Estado bastante similar al nuestro durante la dictadura, sí, y que de hecho tomaron como ejemplo a las madres de Plaza de Mayo. Y entonces rondan los sábados. Claro. Por su parte, las Madres de la Paz en realidad mantienen 2 ejes de lucha, de reivindicaciones en paralelo. El reconocimiento de la identidad kurda, porque vos sabés que después de la Guerra Mundial, los kurdos quedaron sometidos a 4 países distintos, Siria, Libia, Irak e Irán. Sí. Y hay incluso un enclave kurdo en Armenia. Ajá. Entonces, lo que reclaman los kurdos históricamente es el reconocimiento de la identidad kurda, eso, de su cultura, sí, de sus creencias. Y por otra parte, las Madres de la Paz también luchan por los derechos de las mujeres hacia dentro de su propia comunidad. Claro. ¿Y tienen territorio los kurdas? ¿O los kurdos? No. Sí, tienen territorio. Kurdistán. Sí. Es parte de estos países que te digo. Ah, sí, pero no es un territorio independiente. No. Ajá. No lo es. Bueno, Pañuelos para la Historia lo que muestra es una cámara altamente sensible que registra te diría, el desconcierto de Nora y de las madres que visitaba por las diferencias culturales y religiosas, sí. por la necesidad de comunicarse a través de traductores, por las historias que intercambiaban. Por ejemplo, hay una tarde que Nora está reunida con una madre, aparentemente en su casa, y la madre le cuenta que su hija se inmoló frente a ella, pensando que su lucha estaba en realidad agravando la situación en vez de favorecerla. Oh, claro. La chica tenía 19 años amigo. Y se incendió delante de la madre. Sí. Nora, la expresión de Nora era de un estupor, pero ya como si hubiera escuchado un cuento de terror, un cuento de hadas, ¿entendés? Era una cosa que no le entraba en la cabeza. Bueno, y que se nota en las expresiones de Nora. Esto es fundamental. ¿Por qué te digo esto? ¿Y por qué pienso que es un gran documental? Porque todos los documentales sobre madres, o sobre Nora, o sobre Eve, o en su momento sobre Cata Guagnini, por mencionar a tres, son documentales en los que ellas no hablan por ellas. Ajá. Ellas hablan por sus hijes, hablan por sus organismos, sí. hablan desde una posición política, hablan desde el lugar que ocupan en la sociedad, hablan de injusticias que no son las de ella, otras, pero no hablan por ellas. A Norita la filmaron en la casa de Castelar 18.000 veces, le hicieron entrevistas ahí, sí. en la cocina, en el comedor, en el patio, en el jardín, hablando de sus plantas, y no salimos de ahí porque siempre vuelve la historia de Gustavo. Claro, su hijo claro, desaparecido. Claro, claro. En cambio, en este documental, todo era de tal perplejidad, todo era tan distinto, que aparecen gestos de Nora que no le conocíamos. Esa es la gran virtud que tiene. Y no solo eso, sino que en algún momento llama por teléfono a Buenos Aires, habla con Mirta o con Aida, alguna de las chicas de madres, y el camarógrafo sigue rodando, y Norita dice: estoy reventada, no hago más que subir montañas con un esfuerzo de loca, y se caga de la risa. Sí, okay. Se ríe carcajada. Sí. Estas madres son peores que nosotras. Y cuando les digo que tengo 20 años menos que ella, me miran y me contestan: no, 30. Bueno, en otra secuencia, también hablando por teléfono a Buenos Aires, sí. Comenta algo, qué sé yo, se da vuelta, mira a cámara y dice: y encima esta cámara que me sigue todo el tiempo. Claro. Es decir, aparece una Nora que realmente no conocemos, que no perdió la sonrisa en ningún momento, que no perdió la capacidad del abrazo, pero que además nos muestra, se nos hace extraño, porque una cosa es ver la Nora caminando por Diagonal Norte o Diagonal Sur, apuradita, como siempre caminaba, para llegar a la plaza, y una cuadra antes de la plaza ya ponerse el pañuelo, esa ceremonia del nudo y de acomodarse el nudo. Hemos visto mil veces, y eso era Nora. Nora claro, estaba... Claro. Caminaba esas cuadras y la saludaban, se sacaban selfies con ella, la abrazaban. Eso era Nora. Pero acá, eran mujeres vestidas de negro, con la cabeza cubierta, hablando otra lengua, cantando canciones incomprensibles, y Norita diciéndoles, explicándoles por qué no perdonamos, por qué no olvidamos, por qué no nos reconciliamos, por qué exigimos memoria, verdad y justicia. Y preguntando a su vez si los hijos de esas mujeres en Estambul estaban desaparecidos o se habían sido asesinados. Quizá haya un pedacito de humanización de otro tipo dentro de esto que estás describiendo, ¿no? Porque estaba la Nora personaje, la Nora a entrevistar, la Nora con sus laburos, con su no aflojar jamás, y después estaba la otra Nora, la de la cocina, que no salía en casi ninguna parte, salvo por lo que me describís en este documental. Exactamente. Por eso te decía, el documental muestra a la Nora que conocemos y muestra a otra Nora, sí, que es capaz de decir, imagínate, está en Turquía. Sí, claro. No hay manera de caminar sin subir y bajar montañas. No, no hay manera. Estoy reventada. Estoy reventada, lo único que hago es subir y bajar montañas. Buenísimo. Hace un frío de la puta madre, dice, sí, en otro momento. Sí, sí. Así está. Claro. Está buenísimo. Entonces, bueno, efectivamente, el documental Rescata no trabaja con la idea de un registro cuadrado, de un registro exclusivamente testimonial, sino que justamente rescató en el montaje estos momentos de espontaneidad, claro, estos momentos de esa Norita privada que hasta ese momento fue invisible para todos. Claro, para todos. Claro. No es un mármol y un héroe. Es una persona que estaba delante de la cámara reaccionando a veces como la persona que es. Exactamente. Claro. Exactamente. Buenísimo. Por supuesto, después la vimos en reuniones, sí, la vimos juntando, la vimos proponiéndoles a las mujeres escribir una carta, sí, para entregar a una dependencia de Naciones Unidas que había cerca de ese pueblo. Y entonces le dice, bueno, escriban la carta, pidan por la paz, pidan por sus derechos, escriben la carta, las convence, escriben la carta. Sí. Ella manda la carta a Buenos Aires para que la presidenta de Madre Línea Fundadora le dé el ok. Claro. Le da el ok, la firma Nora y las acompaña a ese otro pueblo a entregar la carta. Sí, sí, sí. En sí, Naciones, sí, Unidas. Sí, sí. Un bueno, fenómeno. Digo total. Realmente que, digo, una cosa es ver la Nora en una marcha de desocupados, otra cosa es ver la Nora peleando por Telam, sí, otra cosa es ver la Nora, qué sé yo, en la Villa 31, y otra cosa es ver la Nora en Kurdistán. Claro, okay. Otra cosa es sobreponiéndose a esa diferencia de idiomática, sobreponiéndose al terreno por el que tenía que caminar, poniéndose una trenza con los colores de Kurdistán atada al cuello. Sí. En fin. Nada, realmente hay momentos que son sumamente emocionantes. Por lo que me contás, la factura de esto es, y la terminación de esto es anterior a su muerte. Sí, claro. Sí, claro. Ella vio. Claro. Supongo yo que ha visto la película. Sí, la verdad, no lo sé. Pero la película se estrenó en 2018, así que debe haberla visto. Sí. Realmente es un gran trabajo de los dos directores y sobre todo de Nicolás Valentini, que fue el que quedó vivo para hacer el montaje. En el montaje lo ayudó Juan Mascaró, que es un gran documentalista también. Y quedó lo que yo llamo un documental de autor, porque no resignan su, te diría, su estilo, su manera, sí, de entender esos registros. Sí. De hecho, el director que murió, Alejandro Haddad, era poeta, y esta película tiene mucho de poesía. Mucho, también. Claro, claro. Mucho de poesía, de trabajar en una dimensión, apartarse un poquito de esto que vos decís, del monumento, claro, para trabajar en una dimensión más amable, más íntima. Sí, que más por otra parte, tía, Norita, yo la conocí en intimidad. No dejaba de tener poesía, aunque esté en la intimidad. Nunca. No dejaba. Era maravillosa, nunca. Maravillosa. Pero, ya te digo, emerge una Nora totalmente invisible. No sí. es la Nora profesora de alta costura o sí. modista de alta costura. Claro, claro. No era la Nora que vive en Castelar. No era la... No, era la Nora integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, la mamá de Gustavo. Sí. Pero totalmente extrañada. Eso en un es. Universo claro. de ciencia ficción. Sí, ¿entendés? Sí, sí. Bueno, también le debe haber pasado, y sin tener un documentalista cerca, cuando viajó a Japón. Recordarás su viaje a Japón. Y bueno, también debe haber estado perpleja ante otra realidad cultural tan diferente a la nuestra. Probablemente. Sí. Probablemente. Bueno, entonces acá, eso lo veo. ¿Dónde me dijiste? En Cinear, en sí. la plataforma que todavía no destruyó este gobierno de Porquería. Sí, sí, ya viene. Dale un poquito de tiempo, vos no te apurés. No, ahora parece que no van a tocar nada de la cultura. No, bueno, menos mal. No quiero saber qué es lo que van a tocar en sí. vez de tocar algo de la cultura. Bueno, y eso es Cinear. Y el título... Se llama Pañuelos sí. para la Historia en Cinear. Sí. Los directores fueron Nicolás Valentini y Alejandro Adar. Pañuelos para la Historia, ok. Y bueno. Si quieren recordar a Norita... A ver eso. En estas, sí. A ver eso. Abrazo, ver. Tía. Beso grande, tía. Gracias. Cuídate mucho, por favor te lo pido. Le escuchaste a la tía María, María Iribarren. ¿Y dónde la escuchaste? ¿Y dónde vas a escuchar a María Iribarren? La escuchaste en El Desconcierto.